Tengo entendido que van a participar o están participando alrededor de 30 productores en esta fabulosa muestra gastronómica, donde tenemos ostión, ceviche, langosta, pescado zarandeado. Muy brevemente les puedo decir que hasta las 5:45 del domingo pasado, que tomamos la protesta, era empresario. Ahora estoy para servirlos a ustedes, estoy debutando por primera vez como funcionario público.